Bueno, abran la boca, pero tengan un tapabocas. Abran la boca, pero tengan un tapabocas. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 15 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a recorrer, como todos los días, el informe, la conferencia de prensa de la autoridad sanitaria en la mañana de hoy, a la espera de lo que decida el presidente de la nación en una nueva prolongación de la cuarentena, que es lo que se descarta que suceda. Por lo menos en el AMBA se va a prolongar la cuarentena a través de lo que han arrojado los testeos, las investigaciones, el seguimiento de los pacientes y los datos que van a escuchar en este momento. Así que vamos con el compilado de frases más importantes del informe cotidiano. 949 los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas generan un total de casos confirmados de 19.268. De estos 949 casos, el 49% tienen residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 46% en Provincia de Buenos Aires, el 0,6% en el Chaco. 588 las personas fallecidas en nuestro país, una tasa de letalidad total que desciende al 3% de los casos confirmados y una tasa de mortalidad general del 12,9 casos cada millón de habitantes. Hay 5 operativos detectar en Ciudad de Buenos Aires con influencia también de otros barrios y la actividad de la Defensoría del Pueblo también en algún otro barrio popular y 14 en la provincia de Buenos Aires, y entre el 5 de mayo y el 2 de junio se realizó un test, se evaluaron y configuraron un caso sospechoso 5.121 personas en el detectar, se han testeado y han dado, se han confirmado 2.570 casos de coronavirus. En ese contexto se ha descartado 2.551. El porcentaje de positividad es del 50%. Eso muestra realmente el impacto positivo que está teniendo esta estrategia. Se ha coordinado también el inicio del detectar en el resto de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, atento que el 50% de los casos suceden en barrios populares y el 50% de los casos en el resto de los barrios, por lo que amerita también la búsqueda activa en toda la Ciudad de Buenos Aires y poder intensificar esta estrategia. Escuchábamos la conferencia matinal de la autoridad sanitaria, como todos los días, con la información aquí en Abramos la Boca, en el marco de que el presidente está analizando con el Comité de Expertos Médicos y Científicos cómo sigue la cuarentena. La agenda de Alberto Fernández sigue mañana en La Pampa y Neuquén, y además el presidente también afirmó que es falso que esté superada la situación por el coronavirus. No, bueno, sin duda no está superada la situación, hay que ver también qué dicen los anuncios que están previstos hoy por la tarde. Como vos bien decías, se ha estado reuniendo en las últimas horas, en los últimos días, con funcionarios tanto de ciudad como de provincia y con los expertos también. ¿Cuáles son las mayores diferencias? ¿Qué es lo que pasa con Ciudad y Provincia de Buenos Aires? Anoche Axel Kicillof manifestaba que no tiene mucha lógica tratar de dividir la situación en capital y en provincia, porque mucha gente que tiene domicilio en provincia, que vive en el conurbano bonaerense, viene a trabajar a la capital federal. Entonces no puede haber distintas situaciones ni distintos planteos, porque hay que pensarlo todo en un conjunto. Otra de las posibilidades también que se está evaluando puntualmente aquí en la Ciudad de Buenos Aires es la permitir actividades deportivas en horario nocturno, cuando ya no haya circulación de gente, porque es uno de los pedidos también que se han realizado, y evaluar también qué pasa con los comercios de cercanía, con seguir abriendo algunos rubros de distintas actividades económicas que no impliquen obviamente traslados de personas en el transporte público, que hasta el día de hoy sigue siendo el mayor foco de contagio. Así es, vamos a ampliar la información al respecto en relación, por supuesto, a todo lo que suceda con la pandemia en el transcurso de estas horas, y también el anticipo de la conferencia de esta noche de Alberto Fernández. En un ratito vamos a hablar sobre el tema, y de una noticia de último momento que vamos a desarrollar también. No hay ley de alquileres, la oposición no dio quórum, no dio los votos, y el oficialismo fue profundamente desprolijo en el tratamiento de una ley muy sensible, dice Inquilinos Agrupados agrupados. La semana que viene quizá será la segunda oportunidad, afirman inquilinos agrupados. Vamos a ampliar la información en un ratito también. 34 pasaron de las 4 de la tarde, ya venimos con más. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. ¿Necesitas datos veraces? Vení a la señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radio Gráfica, FM 89.3. La radio bonita. Fin de espacio publicitario. Abramos la boca. Aquí estamos. Recién arranca. Se comunican acá, Radio Gráfica, al 2150-7456. Perfecto. 2150-7456. O al WhatsApp 11-5012-3589. Siete minutos pasaron de las 4 de la tarde, 15 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y en el momento donde la ciudad de Buenos Aires pretende ampliar las condiciones de flexibilización de la cuarentena, empezar a permitir más actividades, otra vez hay contagios en los centros penales juveniles en la ciudad de Buenos Aires, particularmente en el Manuel Belgrano. Y esta vez se trata de un adolescente que se encuentra alojado en el CSRC Manuel Belgrano, y vienen denunciando ya los integrantes del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y esta situación no se traslada ahora a los pibes y a las pibas también que están allí en estos centros penales juveniles. Vamos a hablar sobre el tema, como ya lo hicimos la semana pasada, con Romina Picirillo, delegada general en el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes e integrante del Consejo Directivo de AT Capital. Buenas tardes, Romina. Te saludan Camila y Mauro aquí en la tarde de Radio Gráfica. Buenas, ¿cómo están, compañeros? Bien, bien. Un gusto charlar contigo. Preguntarte sobre esta situación, ¿no? Hay un pibe contagiado en este caso. Sí, antes de ayer se realizaron testeos tanto en el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado Manuel Belgrano como en el Centro de Atención Transitoria, que es otra parte, no es la parte penal juvenil, pero es del mismo organismo, del Consejo de los Derechos de Niños. Se le realizaron los testeos a todos los chicos alojados en estos dos dispositivos. Hay que decir que es gracias a la medida cautelar que presentamos desde ATE y desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, donde solicitamos medidas de prevención, elementos de protección personal y testeos, porque ya, o sea, los testeos los pedimos lamentablemente porque ya había casos positivos confirmados de COVID-19. Bueno, y en el marco de esos testeos, uno de los chicos del Belgrano dio positivo. Por suerte no es uno de los dos chicos que son parte del grupo de riesgo. Bueno, está hospitalizado y está bien según la información que tenemos. Pero bueno, lo que da cuenta esto es que lo que venimos denunciando, que tiene que ver con que justamente en todos estos dispositivos los chicos ya están adentro por lo tanto ellos no corren riesgo de contagio en el afuera, no llevan y traen el virus. Sí. Somos los laburantes que ingresamos todos los días sin elementos de protección, sin cambiarnos la ropa. Recién hace 3 días salió un protocolo nuevo donde por primera vez se pone la obligatoriedad del uso de barbijo dentro de los centros, de barbijo no, de tapaboca dentro de los centros. Todo esto provocó que terminemos contagiando a un pibe, que es bueno lo que nosotros veníamos planteando que hay que evitar, ¿no? Con políticas de prevención, básicamente, con cuidado, porque hay que cuidar a los trabajadores y a las trabajadoras para garantizar el cumplimiento de los derechos de los chicos, ¿no? Romina, buenas tardes. Camila te saluda. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien. Quería consultarte si a raíz de este último caso que vos mencionabas se ha evaluado, bueno, algún tipo de aislamiento o qué, digamos, qué medidas se van a tomar a raíz de esto o si sigue todo igual, digamos, ante la falta de respuesta. Mira, se fue avanzando en algunas cosas muy parcialmente y muy heterogéneamente, por decirlo de alguna manera, qué sé yo, por decirte. En algunos lugares ahora te toman la fiebre al ingreso y además te hacen las preguntas del cuestionario de los síntomas, cosa que no se hacía. Bueno, esto que te decía, que ahora por primera vez hace 2 días es obligatorio el uso del tapabocas. Se fue avanzando en algunas pocas cosas, bueno, esto de los testeos de los chicos. Con respecto justamente al tema del aislamiento en particular en el centro Belgrano, estamos muy preocupados porque no hay ningún tipo de claridad sobre los compañeros y las compañeras que tienen que ser aislados. Claro. De hecho, nosotros suposición que tenemos, porque no la podemos confirmar, es que parte de que hoy en el Belgrano haya 4 trabajadores confirmados y un joven tiene que ver con que no se está realizando el aislamiento correctamente. Uh-huh. Nosotros tuvimos desde la semana pasada y ayer reuniones convocadas por el Defensor del Pueblo, por Amor, para tratar de resolver este tema, porque lo que todos queremos, menos la gestión del PRO, es que se resuelva, no es que simplemente, viste, un conflicto político o lo que sea, no. Queremos que se resuelva y que aparezcan los elementos de protección personal. Y la semana pasada, el jueves pasado, en una reunión virtual, en la primera reunión virtual que tuvimos en el marco de la Defensoría del Pueblo, ya había 3 trabajadores confirmados del Belgrano. Preguntamos oficialmente cuántas personas había en aislamiento y había solo 2. Claro. En aislamiento. O sea que hoy por hoy no sabemos cuánta gente hay en aislamiento en ese centro, si corresponde, si toda la gente que tiene que estar aislada está aislada. Por lo tanto, realmente la sensación es que se fue de control en ese espacio de trabajo. Claro. Y bueno, y que esto también, digamos, va a traer las responsabilidades penales que tenga que traer, porque ya están jugando con la salud y con la vida de los compañeros y de los pibes. ¿Qué queda aquí en adelante? Bueno, hoy probablemente se vuelve a extender la cuarentena. ¿Qué es lo que necesitan y cómo están los que están contagiados, ¿no? Mira, por ahora están bien los compañeros que están contagiados y el chico, por lo que sabemos, también. Bien, bien. Hay mucha preocupación por las familias también, porque muchas personas viven con personas que son grupo de riesgo. Eso es algo que hay que considerar. Pero bueno, la realidad es que no sabemos el estado de situación porque no se ha testeado a todo el mundo y porque es totalmente irregular las medidas que se están tomando en cuanto a quiénes hay que aislar y a quiénes no, las definiciones que se toman sobre contacto estrecho. Por lo tanto, el estado de situación no es claro. Puede haber muchos más compañeros que se hayan contagiado y no lo sepan y no lo sepamos por el momento. Bueno, se han anunciado testeos masivos en la ciudad de Buenos Aires. Ojalá que lleguen rápido a estas instituciones, ¿no? Claro. Bueno, es algo que les venimos planteando en función de que se tomen ya como, así como se hizo con el tema de los barrios populares. Claro. El detectar y demás, donde se tiene en cuenta que hay poblaciones particulares que necesitan otro tipo de atención. Nosotros venimos planteando esto para los centros de alojamiento de chicos. Bien. Porque Bueno, nada, porque justamente son poblaciones que tienen que ser atendidas por sí. el Estado. Romina, gracias por este ratito. Vamos a seguir acompañándolos, actualizando la información a medida que haya novedades. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Por estar presente gracias. Siempre. Gracias. Gracias. Romina Piccirillo, delegada general en el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes e integrante del Consejo Directivo de AT Capital en relación a esta denuncia que están haciendo porque se han contagiado ahora un pibe en estos centros penales juveniles. Están lamentando e informando esta situación puntualmente en el Manuel Belgrano, y esta vez se trata de un pibe que se encuentra alojado allí. Ya había habido 4 trabajadores confirmados con COVID en ese centro, bueno, y ahora le tocó a uno de estos, de los chicos que están allí. 45 minutos pasaron de las 4 de la tarde, ustedes se pueden comunicar con nosotros al 15 50 12 35 89 y participar de la consigna. ¿Por qué? Porque hubo un